piruetas de circo, con cascabeles de risa. Los gusanitos a veces se notan poco, porque casi no hacen ruido, pero si no están se extrañan. Los gusanitos aparecen de repente, hacen piruetas de circo con cascabeles de risa. Los gusanitos.